FM Moreno 90.1. Estación de radio. Recorte informativo. La comida que se da al penal a cualquier ser humano no lo puede comer. Que busquen al que no es verdad. Nada, que no pongan a cualquier estúpido, lo revienten a palo y después. Una de las cosas que debería tener Moreno es una casa abrigo. Necesito explicaciones. Piedra, no teníamos nada. Si a las 8:30 de la mañana ya estaba completamente inundado toda la casa, no nos dieron tiempo absolutamente a nada. Perdimos todo. Subió el agua en menos de media hora, subió más o menos 1 metro y pico. Mandamos petitorios al señor juez. La orilla, no quería que se presente en el barrio. Nunca vino nadie. Recorte informativo en frecuencia comunitaria. 2008, el 8 de mayo de 2008, el diario Crítica de la Argentina, con la firma de Damián Glanz, informaba: el ministro de Planificación, Julio De Vido, con la venia presidencial, reglamentó los estatutos de las sociedades del Estado que se harán cargo de la infraestructura ferroviaria del país. Desde ahora, un funcionario designado por el propio ministro tendrá plenos poderes para disponer a su criterio del servicio de trenes. Podrá concesionar nuevos ramales sin llamar a licitación, hacer obras sin concursos públicos de precios, estará autorizado a comprar, alquilar e incluso desprenderse de los millonarios inmuebles que pertenecieron a Ferrocarriles Argentinos y que están distribuidos en todo el país. Todo eso sin ningún control, salvo el propio. Ese mismo funcionario será el encargado de elegir su cuerpo de auditores. Bajo el decreto 752 del año 2008, el gobierno dio a conocer cuáles serán las facultades que tendrán las dos empresas públicas que creó el Congreso durante el verano a pedido de Néstor Kirchner, con el objetivo declarado de reordenar y reactivar el sistema ferroviario. Con esta norma, el Ejecutivo avanzó en su plan para desafectar esos bienes y los servicios que prestan de los controles públicos al que se someten los demás gastos del presupuesto nacional. Escuchen por qué estas dos empresas fueron las que ayer mencioné y que participaron del acuerdo con el municipio de Moreno para que UES administre la estación de transferencia. La Administración de Infraestructura Ferroviaria Sociedad del Estado, ADIF, y la Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado, SOF, estarán exentas de respetar las leyes de contabilidad, de obras públicas y de procedimientos administrativos. Es decir, que podrán disponer de los fondos y los bienes públicos sin que medie la aprobación del Congreso, y sus responsables, por ejemplo, no podrán ser acusados de favorecer a empresas amigas. Incluso si lo hacen, no ocurrirá nada, porque el formato de la sociedad del Estado las habilita a contratar en forma directa. La ADIF podrá otorgar licencias, autorizaciones, permisos o concesiones totales o parciales de sus obras o servicios. En 1989, cuando el expresidente Carlos Menem impulsó la privatización de los ferrocarriles, fue necesaria una ley del Congreso. La firma de Juan Pablo Schiavi, en ese momento secretario de Transporte, presidente de la ADIF, estará por encima de las mayorías parlamentarias. Lo tienen Schiavi. Era el responsable de la ADIF. Es un nombre que puede quedar y que es Administración de Infraestructura Ferroviaria Sociedad del Estado. Schiavi estaba al frente de la ADIF hasta que después se convirtió en secretario de Transporte en reemplazo de Jaime. El kirchnerismo destinó en los últimos 3 años, dice esta nota, firmada el 8 de mayo de 2008. El kirchnerismo destinó en los últimos años, 3 años, más de 4.000 millones de pesos para desarrollar su política ferroviaria, a través de subsidios a las licenciatarias. Y para este año están previstos otros 2.000 millones más. La discrecionalidad sobre el destino de ese presupuesto ferroviario ya fue motivo de múltiples quejas por parte de los organismos de control. Desde 2004, la Auditoría General de la Nación objetó en reiteradas oportunidades la utilización de esos fondos. El 3 de septiembre de 2008, se producen incendios e incidentes en el ferrocarril Sarmiento, que tuvieron como epicentro las estaciones de Merlo y Castelar. Los pasajeros, enardecidos por las demoras, cancelaciones y el maltrato, atacaron a piedrazos la jefatura operativa de TVA en Castelar. Aníbal Fernández, ahora jefe de gabinete de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, ubíquense en el tiempo, salió a hablar de complot y sabotaje, responsabilizando por los incidentes a partidos de izquierda, al Partido Obrero, y hasta Pino Solanas, que justamente estrenaba su película. Informó La Nación el 6 de septiembre de ese año. El estado deficitario del sistema de vías, inaccesibilidad para pasajeros discapacitados, irregularidades en la señalización, pasos a nivel en mal estado de conservación y falta de mantenimiento adecuado. Entre otras, estas son algunas de las observaciones que se mencionan en un informe realizado por la Auditoría General de la Nación. Sobre la seguridad pública, el documento señala: en distintas estaciones de las líneas Mitres y Sarmiento, TVA ha cerrado o anulado accesos preexistentes. Asimismo, se ha detectado la existencia de pasos a nivel no habilitados y en la protección del tercer riel, sin cobertura. En octubre del 2009, una patota sindical de la fraternidad agredió a un grupo de integrantes del MONAFE, Movimiento Nacional Ferroviario, que desde hace años viene bregando por la recuperación de los ferrocarriles junto a otras organizaciones sociales y sindicales. El diario Página 12 rescataba las declaraciones del diputado nacional Fernando Pino Solanas denunciando el hecho. El viernes pasado, la patota del señor Maturano, 30 patoteros, golpearon a cadenazos y patadas a los muchachos, a Dante Miranda y a todo un grupo de maquinistas de la fraternidad que repartían volantes en la estación de Retiro, por oponerse al gremio, sostuvo el cineasta. El líder de Proyecto Sur señaló que en el sector del transporte es todo tan impúdico que el estudio privado del Procurador General de la Nación, Esteban Rigui, que lo lleva adelante su hijo, es quien defiende al secretario general de Unión Ferroviaria, José Pedraza, de las innumerables causas penales que tiene. De nuevo, Pino Solanas denunció que el estudio privado del Procurador General de la Nación, Esteban Rigui, en ese momento, ya no está más, que lo lleva adelante su hijo, el hijo de Rigui, es quien defiende al secretario general de la Unión Ferroviaria, José Pedraza, quien lo defendió en el juicio por el crimen de Mariano. El señor Ricardo Jaime es increíble. Ha tenido decenas de denuncias y 9 procesos penales en curso y seguía siendo secretario de Transporte de la Nación, añadió Solanas. Después ocurrió lo que ustedes saben con Mariano Ferreira, el crimen, la forma rápida que se corrió el eje para no hablar de la tercerización. Esto que acabo de compartir con ustedes es una obra de Roberto Manuel Becchi, que se llama Ferrocarriles Argentinos, Crónica del Saqueo y la Resistencia. Becchi nació en la provincia de Buenos Aires, en Roberts. Es nieto, hijo y hermano de ferroviarios. También fue empleado del ferrocarril, personal de conducción de trenes en la línea Sarmiento. Cumplió funciones en General Pico, Darregueira y Aedo. Este fue el último destino, Aedo, hasta que la patota lo sacó. El sistema lo expulsó en los 90. Y aún buscando hacerse de elementos para la resistencia con otros compañeros, los propios sindicatos los fueron alejando, los propios gremios, además de la política de desmantelamiento ferroviario. Es un libro que habla de la resistencia y del saqueo. Cómo con un saqueo tan brutal, la resistencia fue apagándose no desapareció, pero se apagó, en la medida que la destrucción era total. Sirve el comienzo, por lo menos para nosotros, el comienzo del recorte hoy, leer aunque sea esto, que es una crónica de notas periodísticas, de medios como Crítica, como Página 12, como La Nación, que daban cuenta del sistema, el andamiaje, que los familiares de quienes fueron golpeados por la masacre, tragedia para muchos, de 11, lo consideran un elemento vital y fundamental a la hora del juicio que comienza hoy. Claro está que no lo escribió Roberto Manuel Becchi. Lo que sucedió en las últimas dos semanas con los programas más cercanos al gobierno y las cadenas de noticias que tienen ese costado tibio y que lo seduce hacia el verdadero calor del poder, con la participación de un abogado que se llama Dalbón, asegurar que la masacre de Once fue responsabilidad del maquinista, que las pericias demostraron que no frenó, pericias que en algún momento van a aparecer en la audiencia oral y nosotros vamos a trabajar, tal vez mañana, llamando a un técnico para que nos explique quién hizo las pericias y cómo se hacen las pericias. Pero esto de el saqueo y la resistencia, el dolor, la angustia, la tragedia, la masacre, no pueden opacar estos capítulos tan vivos de nuestra historia, tan sentidos. La propuesta revolucionaria de Randazzo de los trenes chinos, bien pintados, para que las formaciones sean cuidadas por todos. A la vuelta, señores, cuando menos nos demos cuenta, cuando menos lo esperemos, Grupo Romero Arroyo, que ya tienen control de las otras líneas, en un santiamén, como solía decirse, la estatización que nunca fue estatización volvió a ser privada con recursos públicos que administran estas empresas. Sarmiento es una excepción y una excepcionalidad, ya sea por la masacre de Once, por el juicio, por los trenes chinos y porque Randazzo quiere ser presidente. La humillación que sufrieron los familiares a lo largo de estos años, el silencio de la Presidenta de la Nación, las declaraciones de Jaime y Schiavi, las manifestaciones públicas de Aníbal Fernández, el ocultamiento de Randazzo, el silencio parlamentario de los cómplices de siempre, lo único que puede provocar todo esto que cuento es que hoy, cuando comience un capítulo más del dolor que la historia nos deja, se acerquen esos familiares a comprender qué es la justicia y qué se puede esperar de ella. Sirigliano, los hermanos Sirigliano, Jaime, Schiavi y tantos otros, recuerden lo que leí recién y traten de utilizar esto para comprender el paso de la estación de transferencia de un grupo privado al gobierno municipal. Esas dos empresas creadas por Néstor Kirchner para el reordenamiento no tienen ningún control y pueden hacer lo que quieran con los recursos del Estado, que ya son propios. Digo, de esas empresas o bien de quienes conducen esas empresas. Ayer les dije, negocios son negocios y están manchados con sangre, con olvido y desmemoria. Hoy comienza un juicio. Dudo que haya justicia. Recorte informativo provoca. Muchas cosas provoca, porque al principio puede provocar ira, bronca, porque uno se entera de la realidad. Y por otro lado, provoca muchas cosas buenas, porque ya uno ya sabe lo que es, ¿viste? La realidad de cada cosa. Recorte informativo. La palabra como arma. Bueno, comenzamos la tarea prevista para el día de hoy. Las vías de comunicación que nos olvidamos siempre, 466-6559, y si no, 15-33-68-00-99, mensaje de texto, también lo pueden hacer vía Facebook. A ver, lo previsible ocurrió, porque la tensión entre los gremios docentes y la provincia de Buenos Aires responde a una cuestión de demanda lógica, de necesidad imperiosa, de desmantelamiento continuo y recurrente, pero no puede ocurrir, no puede suceder de manera alguna que la recomposición salarial esté igual o por encima de la inflación. No tiene sentido, entonces, la medida, ya lo hemos explicado aquí. Entonces, la provincia de Buenos Aires, a través del jefe de gabinete de ministros de Scioli, Alberto Pérez, anunció que se va a dar un aumento por decreto a los maestros del 30,9% y ratificó que se descontarán los días de paro. Y entonces ya no hay ninguna posibilidad de diálogo, de apertura paritaria. Se cerró la paritaria. Por decreto va el aumento. En dos cuotas será. Mañana está la movilización en provincia, es decir que la que va a realizar el gobierno de la provincia de Buenos Aires es la medida que más impacto ha tenido siempre y la que expone a situaciones de definiciones, de coraje. Van a descontar los días de paro. Y eso en el sueldo de un docente no es menor. De allí que es muy importante que los gremios comprendan esto del fondo de huelga. y que se pueda sumar otro sector. Se abre una instancia que es igual a la del año pasado, porque se cerró por decreto, pero no había la movilidad ni la levadura de este año. Cintia Medina está aquí con nosotros, buen día. Buen día, Rubén, ¿cómo estás? A ver si ahí se escucha bien. Bueno, bien decías vos, mañana se espera una movilización por parte del Frente Gremial Docente. Al mismo tiempo se están llevando adelante en los distritos de la provincia de Buenos Aires actividades de docentes autoconvocados o bien desde el gremio, estoy hablando tanto de SUTEBA como de FEB, llamando a tener un diálogo con la comunidad, a poder hablar de lo que está sucediendo y de alguna manera contrarrestar el discurso hegemónico que cada vez es más fuerte en los medios nacionales, que tiene que ver con esta necesidad que tienen ellos de poner a los docentes como los enemigos y a partir de eso decir, bueno, tenemos derecho a que nuestros hijos vayan a la escuela, al igual que están yendo los niños de las escuelas privadas, ¿no? Acotando todo el marco de la discusión que se viene dando, que me parece que resulta interesante porque se está viviendo este año, como bien lo decías vos, algo que años antes se planteaba, pero no con las características que llegó en esta posibilidad. Y también hay que decir que los gremios avanzan de alguna manera con la exigencia del 35% porque las bases se lo demandan y también las condiciones económicas las cuales estamos viviendo muestran la caída del poder adquisitivo de los trabajadores. Pero los trabajadores docentes son uno de los más afectados, sumado a la realidad que se vivió el año pasado, la amenaza de la policía, digo, es un elemento más porque hay que tenerlo en cuenta. Cada vez que se plantean los argumentos se dice, bueno, para la policía enseguida salió la plata y para los docentes evidentemente no son una prioridad de la gestión de Daniel Scioli. Pero, ¿qué pasa en Moreno y qué sucede con las escuelas de Moreno? Cuando hablamos la semana pasada con Pablo Díaz, también estaba Patricia Lescano ahí, nos decía, bueno, si no existiera el paro, hay muchas escuelas del distrito que no podrían comenzar. Una de ellas es la 16, la cual hablamos en tantas oportunidades. Nosotros tenemos una dificultad para hacer un relevamiento de todas las escuelas y cuáles son los problemas que tienen. Siempre estuvimos abiertos a poder transmitirlo, a poder decirlo. Digo que si había datos concretos, poder transmitirlo a través de esta radio. Y en el día de ayer se hizo circular un comunicado por parte de el diputado Ricardo Vago, que es diputado de la provincia de Buenos Aires, ya que presentó un pedido de informes y una declaración informando por un lado la situación que viven las escuelas, pero lo interesante de estos dos proyectos es que en los fundamentos hay una descripción de los problemas que tienen algunos establecimientos de Moreno, que no son pocos. El total de los establecimientos educativos del distrito de Moreno son 294 servicios, pero tenemos algunos detalles para compartir con los oyentes, si te parece, de jardines, escuelas primarias, escuelas secundarias y escuelas especiales. ¿En qué condiciones se encuentran o cuáles son los problemas que tienen? Déjame decir algo antes de ir a ese detalle. Clarín tiene en la portada digital la noticia que Alberto Pérez anunció que por decreto otorga el 30,9%. Mientras que Infocielo, que es un sitio de la ciudad de La Plata, dice, el jueves estamos camino a liquidar los aumentos del 30,9%. Alberto Pérez. Es decir, no es lo mismo lo de Clarín que lo de Infocielo. Yo estoy buscando por otros portales y otros medios porque la sintonía es muy fina. Pérez está diciendo, es 30,9%, no hay más. No hay más. Y lo hace diciendo, el jueves nosotros liquidamos los saberes con el 30,9%. Es decir, que el mensaje se vuelve inequívoco, que esa es la cifra, que será en dos cuotas, y que por lo tanto la marcha de mañana no tiene mayor sentido. Hoy hay una marcha a la Municipalidad de Moreno, quiero decir, y hay una convocatoria a las 15 horas de la Asamblea. Es la séptima Asamblea en Defensa de la Educación Pública en la Plaza Mariano Moreno. Esto como resultado también de esta ocupación que se hizo del patio de la Municipalidad, que lo hizo SUTEBA, el día que también se realizó la marcha Capital Federal, lo hizo, que fue SUTEBA y que convocó SUTEBA y la CTA, en donde le exigieron, luego de venir de esta marcha que ocuparon el patio de la municipalidad, le exigieron al intendente una reunión. Lo que planteaban los referentes de SUTEBA Moreno es que vienen solicitando una reunión con el intendente desde el año pasado, estamos hablando desde agosto del año pasado, y no existe la posibilidad de diálogo. Entonces, a partir de esto, toman el patio de la municipalidad para exigirle un encuentro. El encuentro se va a realizar martes 18. Hay una convocatoria a concentrarse en SUTEBA y después de ahí venir a la municipalidad. Y por el otro lado, desde la Asamblea por la Educación Pública, en defensa de la educación pública, se planteó que era necesario acompañar y estar también ahí a ver qué es lo que dice el intendente municipal, al cual le llega dinero del Fondo de Fortalecimiento Educativo, estamos hablando de 20 millones de pesos, que se está exigiendo se utilice para comprar mobiliario de las escuelas de Moreno. Bueno, vamos a proponer un impasse, ¿querés? Sí, hemos hablado demasiado. Ya Cintia va a comentar los detalles de las escuelas que no podrían iniciar las clases. Hay vecinos del barrio Mongiovanni, tenemos pautada la nota con Quique Lombardía porque hablamos de educación. Charlamos con Humberto Draghi la semana pasada sobre la salud. Va a haber una asamblea. El viernes. El viernes en el hospital, claro. Después los docentes, vienen los laburantes de la salud. El ajuste es el ajuste y no se puede llamar de otra manera. Cierro con esto, Alberto Pérez. Dijo, la medida de salario va a estar entre 10.000 y 14.000 pesos. Y que los 4.717 pesos se replica en el 70% de los trabajadores. Él lo que señala es que el cargo inicial, con la propuesta que saldrá por decreto, llega a 4.717. El básico del docente pasa a 1.800 pesos, el básico. Nosotros empezamos a liquidar los sueldos el jueves con el aumento que nosotros proponemos y por supuesto que vamos a aplicar sanciones a las personas que faltaron. A la semana, dice Pérez, de la propuesta de la apertura de paritarias, hicimos un esfuerzo para redireccionar costos y nos dijeron que no. Y agregó, ellos quieren un aumento que sería irresponsable que lo estuviéramos ofreciendo. El gobernador no quiere que 350.000 docentes dejen de percibir el aumento por esta inflexibilidad de los representantes gremiales, al tiempo que lanzó, hay directores que cobran 44 mil pesos. Con esto se despachó Alberto Pérez en la mañana de hoy. Es decir, hay paro y hay paro y hay paro. No terminó el conflicto. Tanda de la media hora y regresamos. FM Moreno. Noventa punto uno. Estación de radio. Mundo Bullicio. Lejos del fanatismo, en pos del pensamiento. Quieren venir, que vengan, les presentaremos. Sábado, 15 horas, por tu estación de radio. Peor para el sol. Estamos en compañía de nuestra invitada del día de hoy. Ella es artista plástica, muralista de aquí del partido de Moreno y acaba de recibir un más que importante premio en el exterior. Estamos hablando de Patricia Di Loreto. Venís de Londres, nada menos. Contanos un poquito de esa experiencia. Fui seleccionada con 4 pintores argentinos. La única obra que llevé ha sido premiada. He obtenido una medalla de oro. Peor para el sol. Domingos a las 18 horas. Por tu estación de radio. Yo aborté y soy la empleada doméstica del quinto A. Yo aborté y soy la funcionaria del Ministerio de Salud. Yo aborté y soy la maestra que enseña a tus hijas e hijos. Yo aborté. Yo aborté. Soy todas las mujeres que en este país se ven forzadas a la maternidad. Yo aborté y soy todas las mujeres que mueren por abortos clandestinos. Yo aborté y soy todas las mujeres que sobreviven a un aborto clandestino. Yo aborté y soy todas las mujeres que gritan y reclaman. Mi cuerpo es mi niño. Ni una muerta más por aborto clandestino. Proponemos despenalizar y legalizar el aborto para que las mujeres que decidan interrumpir un embarazo tengan atención segura y gratuita en los hospitales públicos y obras sociales de todo el país. Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir. Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Revista Sudestada. Sudestada. Cultura, política y actualidad. Adquírila en FM Moreno. Irigoyen 77. De lunes a viernes de 8 a 15 horas. O reservala por teléfono al 0237-466-6559. Sudestada. Justicia para Diego. Libertad para Francisco. El 19 de abril del 2012, Diego Nicolás Núñez fue asesinado en el barrio de Palermo por el policía Pablo Carmona. Fue víctima de la peor inseguridad, la que viven nuestros pibes en los barrios, la portación de rostro. Por la permanente lucha de la familia Núñez, le armaron una causa a su hermano, Francisco Núñez, detenido hace 7 meses en el penal de Marcos Paz. Justicia para Diego, libertad para Francisco. Basta de causas armadas. Coordinadora Antirrepresiva del Oeste. Estás escuchando Recorte Informativo. Tu mirada envasada al vacío como una mermelada, solamente necesito una tostada, que me encuentro por debajo de tus bragas. Ah, ahí si huele a quemado soy yo. Te adivina cuánto tiempo hace que yo ya no follaba. Me abrazaste y se me puso dura, y yo ya empiezo a notar desbordarse los pantanos de tu Extremadura. Disimula que ha parado la Guardia Civil. ¿Y dónde coño ha puesto el pantalón? Destrozaron nuestra intimidad. Va a pedir la documentación. Tanta curva y las vueltas que nos dio el amor. Por culo vos y dos. Dejarme de hablar no me hace reír. La gente normal se podía morir. La la la la la la la la. Qué sonrisa tan rara. Seguimos en Recorte Informativo. Son las 9:42. Ya están aquí en los estudios de la 90.1 los vecinos de Bon Giovanni. Un proceso que se viene llevando, que nosotros lo venimos cubriendo. Luego de las inundaciones, vecinos del barrio deciden ocupar un predio porque, bueno, ya no se puede vivir al costado del río, porque la situación cada vez es más compleja, porque los chicos sufren enfermedades. Está acá en el estudio Elida, Juana y Ramón. Les agradezco mucho por haber venido. Y quiero que, por favor, nos cuenten qué es lo que está pasando ahora. ¿Cómo están en el predio este de Bon Giovanni que tomaron junto con otros vecinos y vecinas? Y si hay alguna amenaza de desalojo. Buen día, ¿cómo están? Buen día. Acérquense un poquito a los micrófonos porque si no, no se va a poder escuchar. Bueno, Ramón, vos sos el que está más cerca de los micrófonos. Sí, sí, sí. Del micrófono. Contame entonces qué es lo que está pasando en el barrio, por favor. Bueno, necesidad hay, muy gigante. Necesidad porque nos inundamos 2 veces y solución alguna no tenemos de nadie por el momento. Nadie se acercó. Policía sí, hasta ahora, ¿no? Y bueno, nos acercamos a la municipalidad y no hay solución. ¿Qué se puede hacer? ¿La policía qué dice? ¿Qué les dice ustedes? Hasta el momento fueron y bueno, nos pidió que saliéramos, pero sin nada, sin orden, sin nada hasta el momento, ¿no? Justamente ayer se acercó la jueza diciendo que tiene dueño el predio, pero no le creemos, porque fue con una cara que no le creemos, y quisiéramos una solución, alguna de la municipalidad, si es posible, ¿no? Juana, ¿qué dijo la jueza? Ayer fue la jueza. ¿Qué les dijo? ¿Saben el nombre? ¿Se acuerdan el nombre? No. No. Bueno, ¿pero qué dijo? Bueno. A ver, ahí Ramón. Sí, sí, sí. Bueno, la jueza se acercó pidiéndonos, bueno, con una cara que quisiera que saliéramos, ¿no? Pero no, ¿a dónde? No hay lugar. Estamos a la vera del río, nos inundamos, 2 metros de altura. Estamos, o sea, la densidad es enorme. Ustedes no tienen para dónde ir, eso es lo que me está diciendo. No. Ocupamos el predio porque es necesidad de todo lo que están a la vera del río, y mientras que no haya solución, nos quedamos ahí. Esa es la verdad. ¿Vos, ustedes qué sienten en este momento? ¿Qué es lo que les preocupa ahora? Y a nosotros nos preocupamos porque dijeron que hay un desalojo. Por eso estamos preocupados, porque nosotros no podemos volver en nuestra casa, tenemos chicos, no podemos volver. Y se queda todo el olor y hay mucha humedad y no podemos estar con los chicos porque se enferma todo, ¿viste? Y no queremos salir, queremos luchar ahí, que nos apoye la gente. ¿Ustedes tienen abogados, abogada? Sí. Tenemos dos. ¿La jueza volvería hoy, Ramón? ¿Esto usted sabe? ¿Tienen que ir a algún otro lugar? Tenemos otro grupo de gente que hoy tiene cita a las 12 del mediodía. A ver qué pasa. Para hablar con ella. Claro, sí. Bueno, ¿cuántas familias estamos hablando? ¿Creció la cantidad de familias que están en este terreno? Sí, ahora estamos en 75 personas. Se mantiene. Sí, se mantiene ese. Familia. Más con los chicos. Somos más o menos 200. 200, estamos hablando de 75 familias entonces y 200 sí, personas. Claro. Más sí, o menos. Sí, porque hay un montón de 200, chicos. Un montón de chicos ahí, más con la persona, pregunta más. Ustedes, vos decías, Ramón, recién, nosotros queremos que la municipalidad se acerque, hable con ustedes. Sí, sí. ¿Algo de esto ocurrió en la semana? ¿Alguien se acercó de la municipalidad? Hasta el momento no, nadie. Digamos que siguen igual de como comenzaron. Sí. La preocupación es muy grande. Mira, si vuelve a llover, menos mal que fue de día. Mira si fuera de noche. 2 metros de altura. Mira si estás con los chicos. Claro. Si no está tu marido, tu mujer. Si estás encerrado. Si te pierde la llave. Y morimos todos ahí. Sí. Menos mal que fue de día. Porque con los chicos no podemos hacer nada. Tenés que alzar a los chicos y para salir no le podemos dejar a los chicos y las cosas, que se pierde todo. Y lo importante es nuestra vida, a salvarle a nuestros hijos. No le podemos dejar en el agua y no queremos volver ahí. Viste que el jueves, ¿qué día que llovió? El viernes llovió bastante de vuelta y hay algunos que se inundaron de vuelta. Hay muchos que se inundaron de vuelta y estamos todos preocupados. Queremos una solución. ¿Qué decisión tomaron como vecinos si viene la orden de desalojo? ¿Qué van a hacer ustedes? Estamos en una sola palabra. Si nos desalojan, volvemos. Eso, que se queden tranquilos. Si la jueza firma el desalojo, volvemos. Salvo que haya un muro gigante que hagan al río o entuben, ahí sería una solución, pero no creo. No creemos eso. ¿Vos, Juana, querías agregar algo? Y nosotros vamos a volver. Si hacen el tubamiento y la construcción así, vamos a volver. Si no, no vamos a volver a nuestra casa. Si no, vamos a salir tranquilos, pero tiene que haber solución. ¿Ya hubo amenaza de la policía, me dijiste vos? ¿Amenazó? Fueron... ¿Sacó alguno de los límites que ustedes pusieron con los hilos? Eso sí. Sacaron, entraron, movieron el alambre y entraron. Pero agresión alguna no, hasta el momento, de la policía. Hasta ahora somos pacíficos con la policía también. Apoyos de vecinos tenemos, pero tienen miedo. Los vecinos tienen miedo de la policía. Bueno, les agradezco mucho por haber venido a la radio y, bueno, la posibilidad de comunicar por este medio lo que vaya ocurriendo, porque hay que esperar esto que dijo la jueza, hay que esperar que resuelva hoy, si hoy van a tener un diálogo. y qué pasa a partir de este diálogo. Lo concreto que lo que ustedes están diciendo es: nosotros estamos acá porque tenemos una necesidad. Sí. Eso es lo que ustedes están diciendo y también lo manifiestan a través de los abogados. Bueno, menos mal que tenemos este medio. Hasta ahora tenemos suerte para empezar, ¿no? Si ustedes nos siguen, más adelante, si pudieran, ¿no?, acercarse, y sería buenísimo. Muchísimas gracias a los tres por haber venido. Gracias. No, de nada, gracias a usted. Vamos a seguir en recorte informativo. Bernardo Tosi está en la operación técnica, así que él decide hacia dónde vamos. Tu mirada, envasada al vacío como una mermelada, solamente necesito una tostada. Estás escuchando Recorte Informativo. Recorte Informativo hace. Para mí hizo todo, porque cada vez que yo llego ahí y le hago alguna consulta, cómo puede ser, cómo debe ser, siempre me dieron la respuesta correcta. Nunca me dijeron que no, o sea que en ese sentido fue muy bien entendida yo ahí en esa radio, todo. Recorte informativo en frecuencia comunitaria. Bueno, la primera media hora del programa la dedicamos a explicarles a ustedes básicamente y en líneas muy generales lo que va a ocurrir a partir de hoy con el juicio oral y público por la masacre de Once. Hay 350 personas citadas. Se calcula que esto va a demandar un año de trabajo. También compartimos las declaraciones de Alberto Pérez, o lo que están señalando los portales de noticias, que el jefe de gabinete de ministros informó que el día jueves se van a liquidar los salarios docentes con el 30,9%, es decir, cerrando cualquier instancia de paritaria. Y está en línea Manuel Lombardía, porque después los docentes, lo decía Draghi, venimos nosotros, el administrador del hospital, la semana pasada charlando con Recorte Informativo, va a haber una asamblea el día viernes. Y nos quedó, no como frase identificatoria de lo que pasa, porque estaríamos negando todo aquello que sea denunciado, explicado, socializado desde la Junta Interna de ATE en el hospital y también de la parte de profesionales, lo que es el desmantelamiento en las políticas de salud. Pero Draghi dijo: estamos más preocupados hoy por tener el remedio, los insumos, que por los salarios. Y entonces la pregunta para Lombardía es: ¿el estado de naturalización que tiene la política sanitaria en la provincia de Buenos Aires, la salud, qué es lo que se naturalizó en todo este tiempo? Palabra que utilizamos para saber en qué estado nos encontramos. Manuel, buen día, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? Bueno, gracias por atendernos. Sí. La naturalización es lo que nos interesa. Mira, yo creo que lo que se ha naturalizado es precisamente tiene relación con ese déficit que hay de insumos. Y que de alguna manera hace que mucha gente vaya al hospital y se encuentre con esa situación de desatención, ¿no? Uh-huh. Y eso genera consecuencias diversas. Está el que dice, bueno, acá nunca hay nada, y está el que de alguna manera toma alguna actitud contra los propios trabajadores, ¿no? Por eso una de las consecuencias termina en la violencia entre trabajadores y comunidad. Algo que siempre hemos hablado y que no lo podemos resolver. Y en estos días se sigue dando eso, y nosotros tenemos muchos trabajadores que han sido víctimas concretas de eso. Tenemos 5 trabajadores que son cuidadores hospitalarios, que están con licencias porque han tenido lesiones muy graves, como fracturas, etcétera, víctimas de esas situaciones que se van generando. La realidad es que eso es hace años que que tenemos esta problemática de que los insumos no son ni de la calidad ni de la cantidad que se necesitan, y lo mismo ocurre con el personal, ¿no? El déficit de médicos es notorio. El eje principal, ¿qué es, la violencia o la falta de insumos? Que a los proveedores de la provincia de Buenos Aires no se le paga hace 4 meses. Sí, a los proveedores no se le paga hace meses. Por lo tanto no hay insumos y eso genera violencia. Claro. De hecho, la desatención genera violencia. Es decir, no son cosas que puedan estar aisladas, están absolutamente vinculadas. ¿Qué es lo que piensan abordar el día viernes? Digo, así como los docentes están planteando que lo salarial no es el eje principal y que es importante reclamar por recomposiciones salariales, pero ahora aparece en toda su dimensión algo que, por lo menos de este programa, de esta radio, lo hemos señalado en los últimos años, que es el desmantelamiento educativo. También lo hicimos con la salud, no en desmedro de los trabajadores, sino tratando de explicar quiénes son los responsables del desmantelamiento. ¿Cuáles son los ejes que ustedes creen el día viernes deben abordarse? Que ya, imagino, han sido abordados y están siendo abordados, pero para que quede claro y que se identifique con la información que tienen ustedes y la que se puede propagar a través de esta radio y de este programa, que quien escucha sepa por qué estamos así y quiénes son los responsables. Y en todo caso, trabajar sobre lo que los docentes hoy están planteando, que es la unidad en la lucha de todos los trabajadores, que son los identificados para pagar este ajuste. Bueno, la primera responsabilidad es una responsabilidad política en no destinar los recursos en áreas tan necesarias y fundamentales para la población, que es salud y educación. El presupuesto ya es un indicador de esa irresponsabilidad y esa dejadez que ha tenido durante años y que no ha permitido generar nuevas estructuras de atención, por ejemplo, en una comunidad tan grande como la nuestra, que hace más de 10 años sigue estando con 180 camas, algo irrisorio para la comunidad que tenemos y en las condiciones que vivo. Esa sería como la primer gran responsabilidad, como una gran responsabilidad política. Y esos discursos que hacen donde dicen que garantizan tales y cuales cosas, ese discurso donde dice que son progresistas y nunca han puesto énfasis en algo tan crítico como es la salud de la población, y eso es como una prioridad discutir. Nosotros hace años que venimos discutiendo eso y los principales conflictos que se han generado han sido producto de esa situación, ¿no? Eso en octubre del año pasado, etcétera, donde nosotros estábamos en una prácticamente sin insumo dentro del hospital. Ahora llegan a cuentagotas y la situación sigue siendo crítica porque tiene que ver con esa poca infraestructura que se ha generado para mejorar la atención de salud. El retraso salarial desde ya, porque desde los 90 que se ha ajustado el salario y entonces ahora no hay posibilidades prácticamente de una recuperación, no se recupera, lo que se hace es avanzando de a poquito, pero ahora se firmó un acuerdo que ATE lo rechaza, porque es un acuerdo además que no va al básico, que permite de alguna manera a los que tienen menores ingresos acercarse un poco más, se achata esa famosa pirámide, pero el aumento que se da no va al básico, con lo cual no tiene ningún beneficio, porque es una cifra remunerativa no bonificable. Y eso es grave para el que se va a jubilar, es grave para los que tienen mayor antigüedad, que tienen bonificación por antigüedad. Entonces, también el acuerdo ese es muy mal. Ese es el segundo eje que nosotros estamos tratando. Pero, ya te digo, el énfasis lo vamos a poner en la otra situación de infraestructura, de condiciones, de condiciones de trabajo, de insumos, porque eso nos está generando un problema muy serio que afecta a la salud de los trabajadores, porque terminan enfermándose, terminan en situaciones de ausentismo, terminan en situaciones de violencia con la propia comunidad y se hace imposible trabajar dignamente y ofrecer un servicio de calidad que hace muchísimos años que no se puede brindar. Así que ese va a ser, para nosotros, es el eje fundamental, y la gran responsabilidad la tienen desde ya todos nuestros gobernantes, desde los provinciales hasta los municipales, que no hacen ni lo mínimo. Nosotros hemos hecho un petitorio el año pasado donde le hemos pedido cosas mínimas y no han tenido absolutamente ninguna respuesta. Así que todo eso es muy, muy, muy lamentable. Y después lo que hacen es vociferar que los trabajadores, con sus paros, con sus reclamos, están afectando a la población. Bueno, ellos la están afectando todos los días y hace años, porque son los mismos prácticamente que nos están gobernando, y eso debería saber un poco la comunidad, ¿no? Que a la hora de preguntarse si, bueno, ¿qué es lo que está haciendo el gobierno para mejorar esta situación? Manuel, te hago la última consulta. Sé que en el día de hoy van a tener una reunión allí en la maternidad que no atiende partos. Estoy hablando de la maternidad Estela de Carlotto. ¿Vos creés que hay condiciones objetivas? Después lo subjetivo tiene un peso, pero condiciones objetivas para que todos los trabajadores estatales puedan trabajar por lo menos en un intento de unidad frente al ajuste. Lo que vos describís no es diferente a lo que están señalando hoy los maestros, ¿no? Pero ¿crees que es posible esto? Y si no es posible, ¿cuáles son las diferencias que hacen imposible una coordinadora, para decir de alguna manera, que lleva adelante una manifestación en unidad de todos los trabajadores estatales que, insisto, tienen que pagar el ajuste dispuesto por el gobierno nacional y provincial y local? Sí, por sobre todas las cosas, eso es una necesidad. Uh-huh. Por sobre todas las cosas, eso es una necesidad. Yo creo que es posible, y no solo con el resto de los trabajadores. Yo creo que por más que tengamos esa posibilidad, que es una necesidad para todos los trabajadores, lo que es imperioso es poder unirnos con la comunidad. Si la comunidad no hace un reclamo fuerte para reclamar más infraestructura en salud, estar presente de alguna manera en las discusiones, en las asambleas que se generan, dar la opinión crítica, también decirnos cosas a nosotros. Sin esa pata, la mesa no se completa, y eso es realmente el déficit que hemos tenido, por lo menos nosotros. En educación se ha dado un poco mejor esa relación. Yo sé que en las últimas asambleas han participado muchos padres. Acá, como la gente viene en una situación muy delicada, muy dolorosa, porque viene cuando tiene una situación que la pone en una situación de debilidad y de angustia, las relaciones no se dan con las mismas posibilidades. Realmente hemos hecho algunos esfuerzos, capaz que no todos, pero hemos tratado de acercarnos con radios comunitarias, con volantes, pero bueno. Yo creo que tiene que ver con las condiciones en que la gente acude al hospital, que siempre con la urgencia y siempre con la angustia y la necesidad de ser atendido, con lo cual llegar a veces nosotros con la problemática que los afecta, no por lo menos no lo hemos logrado. No sé si no hemos acertado quizás nosotros mismos en políticas correctas, ¿no?, como para poder discutirlo con la comunidad. Yo creo que esa es la pata fundamental. Sin esa pata creo que es imposible avanzar, y yo de alguna manera veo que los docentes están yendo en esa dirección, y me alegra muchísimo. ¿Van a participar hoy de la asamblea a las 3 de la tarde aquí en la Plaza Mariano Moreno? Que es una asamblea de docentes, de padres, de la comunidad, si participan hoy. Sí, desde ya que vamos a ir. Yo personalmente, bueno, no, hoy estamos con varias actividades, tenemos que ir al materno, etcétera, pero sí, vamos a ir con un grupo de compañeros y vamos a participar. Manuel Lombardía, muchas gracias. Entonces, la asamblea es el 21, el viernes. La asamblea es el viernes 21. Bueno, aprovecho un poco. ¿Es abierta, digo, cualquier? Sí, es abierta porque la discusión es sobre la crisis en salud, básicamente. Sí, desde ya. Bueno, desde ya. Te mando un abrazo y gracias, ¿eh? Bueno, otro para vos. Chau. Ahí pasaba Manuel Lombardía de la Junta Interna de ATE. Me quedé colgado, no es una reflexión. Por ahí es el deseo, evidentemente es el deseo. si las personas que van al hospital van a buscar una asistencia y no encuentran la asistencia, si se encuentran con carteles, y esto no es añadirle nada a los laburantes, porque hay que laburar en el hospital. Ahora, laburar en el hospital es reconocer las condiciones. Y esas condiciones, las que describe Manuel Lombardía, no son de hoy. La naturalización, tomamos nosotros ese término, para explicarnos que durante 10 años ha sido por goteo. Y si la familia llega y no encuentra respuesta, puede tener reacciones indebidas, injustificadas o lógicas. Si el espacio del hospital, el espacio de guardia del hospital, siendo el único centro masivo de atención, va a tener y tendrá esa tensión, me imagino que podríamos hacer algo en conjunto en esta idea de, che, nos podemos reconocer que nos está atravesando un modelo que nos segrega, que nos margina, o nos ubica en un lugar de aceptar las condiciones y naturalizar en nombre de la política. Digo, si en el hospital no puede hacerse, es imposible llevar mesas informativas a las plazas de los barrios diciendo esta es la situación del hospital antes que lleguen esas personas a la guardia. Claro que supera a Lombardía o la Junta Interna de ATE. Es si se hace cargo la población o todos nos hacemos cargo. Además de una radio abierta que se puede hacer en la Plaza San Martín, en la Mariano Moreno, donde sea. Digo, en los barrios donde esas familias van al hospital porque no hay atención en la unidad sanitaria. Las crisis ofrecen posibilidades, siempre. Está en nosotros saber si tomamos esas opciones. ¿Y qué pasos distintos podemos dar sin repetir aquello que no ha otorgado un resultado como el que decía Manuel, que es que la comunidad se sume? Y cuando se suma a la comunidad, se puede sumar desde valores críticos y estar abiertos a eso, a ese aporte crítico, a una situación que es insostenible. Y si se sostiene es porque todos, de alguna manera, seguimos naturalizándolo. Tanda de la hora y venimos. Recorte informativo es... la posibilidad de tener una herramienta que nos permita mostrar sin ningún tipo de segregación la noticia cruda tal cual como es. Recorte informativo. La palabra como arma. FM Moreno. FM Moreno. 90.1. Estación de radio. Estación de radio. Espacio publicitario. No alcanza con democratizar un sindicato, recuperar una estructura y ponerla al servicio de los trabajadores. No alcanza. No alcanza. Si eso no se potencia con una propuesta política masiva hacia toda la sociedad, si no se une íntimamente con el resto de las organizaciones sociales y políticas del país. ATE seccional ATE. Moreno Merlo, en la lucha, en la calle, y porque el final del camino es nuestro. ATE. Nos unimos íntimamente y construimos para la unidad popular. ATE. Seccional Moreno Merlo. Te convoca nuevamente a ser protagonista de esta construcción. El cuento es un misterio que solo es revelado cuando alguien, tembloroso, se lo cuenta a otro, maravillado. Grupo de narración oral Déjame que te cuente. Narraciones para niños, adultos, escuelas, espectáculos y talleres. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Déjame que te cuente. Llámenos al 463-0839 o 463-4947. Déjame que te cuente. Gráfica Under. Artes gráficas para artistas. Afiches, volantes, entradas, calcos. Merchandising. GráficaUnder.com.ar. Hacemos lo que nos gusta. Gráfica Under. 4644-5556. Gráfica Under. Fin de espacio publicitario. ¿Sabías que con el Certificado Único de Discapacidad podés tener cobertura médica gratuita? Ejerce tus derechos. Informate ingresando en www.sacatucud.com.ar o llamando al 4583-5100 desde Capital Federal y Gran Buenos Aires. Desde el resto del país, comunicate al 0810-122-0114. La Usina, 10 años sumando diversidad. Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Esto es Frecuencia Cero. No pudo encontrar a los autores del crimen de las turistas francesas. Exacto. De opinólogo permanente que a veces entramos los periodistas. Frecuencia Cero a la izquierda, en Cuba. No da que usen el resumen para esas cosas, ¿eh? Yo me tapé con mis manitas. No, muy mal, muy mal. Igual. Con razón el otro corría. ¿Este era tu equipo de fútbol de la A, decís vos? Sí, exacto. Bueno, yo, sí, le va, ¿no? Soy bueno yo para el equipo. Saca la cero. Con nosotros, porque en adelante todo lo que queda es para disfrutar. Será hasta la semana que viene. Chao. Él es director de la ONG Banco de Bosque. Estás escuchando Recorte Informativo. Bueno, hoy comienza el juicio. Si lo vemos en tiempo, algunos podrán decir que ha resultado rápido comparativamente con otras causas. La instancia, el arribo a este estadio judicial. Nosotros tenemos que decir que si esa es la lógica a expresar en términos de comunicación, solo se entiende por una fuerte movilización, por una determinación que alcanzó, por supuesto, a los familiares, pero también a una parte de la comunidad, no digo toda la comunidad. Que cada documento entregado todos los meses, desde aquel 22 de febrero, expresaron esos documentos el no acuerdo, el combatir la impunidad, en denunciar la corrupción, en barrer con los silencios y las complicidades. Entonces, estamos buscando la comunicación que la teníamos recién en línea, a Vanessa, que es familiar de una de las víctimas de la masacre de Once. Será larguísimo el juicio, se prevé un año de testimonios, de alegatos, de pretensiones, de coberturas periodísticas. Es largo y hay que tener mucha paciencia. ¿Sí? Mucha paciencia. Pero sobre todo hay algo que los familiares tienen, que es la decisión de alcanzar justicia. Vanessa está en línea, Cintia. Vanessa, buen día, ¿cómo estás? Cintia te saluda. Hola, Cintia, ¿cómo estás? Bien. Tenemos algunos problemas con la comunicación telefónica, se corta. Sí. Si llega a pasar, te volvemos a llamar. Pero bueno, un día importante para todos los familiares y queríamos preguntarte vos cómo lo están viviendo y qué es lo que esperan de estas jornadas. ¿Qué es lo que ustedes están esperando como familiares de esto que nosotros denominamos como una masacre porque hay responsables? Y creo que quedó claro en todo el proceso que se viene viviendo, pero bueno, un día complejo para revivir todo eso. ¿Y qué te sucede a vos? La verdad que lo vivimos con muchísima ansiedad. Hoy estamos, la verdad que estamos muy expectantes y muy nerviosos, porque si bien esperamos esto hace 2 años, no nos imaginábamos cómo nos íbamos a sentir llegado el momento. Pero bueno, igualmente estamos con muchísimas esperanzas, sosteniéndonos unos a otros, porque es un momento muy difícil, aunque lo esperábamos tanto, es muy difícil, pero bueno, estamos con muchas expectativas. Hay una información que circuló que algunos familiares que iban a participar de este juicio no lo van a hacer a partir de un acuerdo que se llegó con la empresa. ¿Cómo recibieron ustedes esta noticia? Y mira, sinceramente, y esto te lo digo a modo completamente particular, sí, yo me lo esperaba. Desde el primer momento que están tratando de arreglar con una y otra familia, poniendo una cifra que realmente a lo que vale una vida es completamente irrisoria. Pero bueno, es algo que yo decía, así tal vez puede pasar, es posible que suceda. Uno no puede cuestionar las necesidades personales de cada una de las familias, por eso no los cuestiono. Pero el grupo de familiares que encabezamos esta lucha desde el primer momento, estamos casi todos en el mismo grupo de querella y no vamos a claudicar en este pedido y en esto que encaramos para exigir justicia. Vanessa Rubén te habla, buen día. ¿Qué tal, Rubén? Buen día. Bien, quería hacerte una consulta que es, y por lo menos para mí, vertebral en todo lo que pueda acontecer en el juicio. Son muchos testigos, puede ser un año de trabajo, ¿verdad? Pero sí, tanto el gobierno como la justicia y los medios de comunicación que adscriben al gobierno dieron la información la semana pasada y la trabajaron en forma sostenida respecto a que se demostró en las pericias que el conductor de esa formación tenía los frenos en condiciones de la formación y por alguna razón no frenó. Entonces se le dio mucha prensa a un tal Gregorio Dalbón, que es el abogado que trata de demostrar que fue una falla humana. ¿En qué situación enmarcan esto ustedes a pocos días de iniciarse el juicio, que comienza hoy, de decirle a la opinión pública que no hubo un problema estructural sino humano? Lo enmarcamos en un marco completamente subjetivo. A ver, las pruebas que existen desde el proceso de instrucción son pruebas firmes y son lapidarias. Las declaraciones del señor Dalbón, la verdad que defendiendo a un grupo grande de heridos y no representando a todos los familiares como él menciona, cosa que es completamente mentira, nosotros lo montamos en un marco completamente subjetivo. Uh-huh. Las pericias, como te decía, son completamente lapidarias. Sí dicen que los frenos funcionaban, pero para que los frenos funcionen tiene que estar todo encuadrado, tiene que funcionar todo perfecto, como por ejemplo el sistema de compresores que no estaba bien. Yo te voy a resumir uno de los puntos del resultado de esa pericia que va a describir todas las o te va a responder todas las dudas que tengas. Uh-huh. Una formación está compuesta por 8 vagones. Los 8 vagones tienen cada uno su compresor que funcionan para el sistema de frenos como para la apertura y cierre de las puertas. Cuando se peritó la chapa 16, que es la formación que chocó contra el andén número 2 el 22 de febrero, los 2 primeros compresores no se pudieron peritar del primer y segundo vagón porque quedaron completamente destruidos. De los 6 restantes solo se pudieron peritar 4, porque uno estaba fuera de funcionamiento. Y al que resta, no estaba directamente. Uh-huh. Esta pregunta que te hago, no porque tenga dudas, sino que desde el comienzo, desde el inicio, ante el silencio del gobierno, salvo aquella manifestación de la presidente en Rosario, me parece que fue, que hasta puso un plazo a la justicia, 15 días y demás, y que generó un aplauso enfervorizado de la platea concurrente, es claro que para el gobierno, para la empresa, para Sirigliano, estoy diciendo, para Schiavi y para Jaime, la idea de la falla humana es vertebral, es central. Entonces, yo no tengo dudas de lo que decís, sí estoy señalando que el trabajo de el periodismo a nivel nacional sobre todo aquellos medios que están más cercanos al gobierno, será apuntalar esto que te pregunto y que Dalbón claramente es funcional en esa hipótesis. Fue una falla humana, si no, no pasaba. Y hay que estar muy atentos a esto, ¿no? Y va a ser doloroso para todos, más para ustedes, pero hay que estar atentos de que esta va a ser la hipótesis y el trabajo periodístico que se va a hacer. Mira, es completamente doloroso. Somos personas, somos seres de carne y hueso que corre sangre por nuestras venas, por lo cual las emociones las tenemos. Claro. Pero muchas emociones tenemos que contenerla para poder seguir en el mismo camino en que por el que vamos transitando. Vamos a encontrarnos con un montón de cosas muy dolorosas y hasta agraviantes en el transcurso de este juicio. Pero la verdad es una sola. Y contra eso no se puede. ¿Hay una estimación de cuánto tiempo va a llevar el proceso judicial? Y aproximadamente un año es lo que va a llevar la tomar declaración de los 300 y no me acuerdo cuántos testigos que hay citados. Vanessa, te agradecemos mucho la comunicación y la posibilidad de hablar con nosotros en este día tan importante. Digo, importante para ustedes por la espera y porque justamente era uno de los motivos de la lucha, ¿no? Que se llegue a la justicia, aunque nosotros, para ser sincero con vos, no creemos en esta justicia que tenemos, porque ya hemos vivido en varias oportunidades, ¿no? Lo que ha ocurrido y que siempre los poderosos tienen ciertos beneficios. Pero bueno, es una instancia que se tiene que pasar y que por eso desde acá nos parece importante transmitirlo. Sí, no, está bien, igual no juzgo tu postura porque la realidad es que el Poder Judicial en el transcurso de estos años a todos los ciudadanos argentinos nos han puesto en esta postura completamente dubitativa. Pero no por estar viviéndolo desde adentro, sino por cómo se vienen desarrollando los hechos, los familiares tenemos una fe muy firme en que esta causa va a marcar un punto de inflexión y que yo creo que esta causa va a permitir que la justicia se reconcilie con la sociedad. Muchas gracias. Hasta un luego. Un abrazo, Vanessa, gracias. No, por favor, un abrazo. Comienza hoy entonces el juicio oral y público por la masacre de Once, en la que murieron 52 personas. Ahí van a estar también acusados Ricardo Jaime y Schiavi. Va a estar también en el banquillo de los acusados el maquinista Marcos Córdoba y otros funcionarios kirchneristas y también empresarios. Estamos hablando de los Sirigliano. El juicio tiene 29 imputados. Por supuesto que, como es la justicia y en estas ocasiones, ninguno de ellos llega a la instancia preso, como ocurre sí con los sectores populares. Digo que pueden estar 3, 4, 5 o más años presos esperando el proceso. Bueno, de los 29 imputados de esta causa, ninguno está preso, llega a esta instancia libre. Y hay 380 personas que fueron convocadas a declarar. Ayer la noticia que circulaba por los medios de comunicación es que un grupo de familiares, a partir de un arreglo que se llevó con la empresa TVA, estamos hablando de un arreglo económico, decide no ser parte del juicio, y esto también marca cuál es la manera en la que se maneja la empresa, cuál es la situación que viven los familiares y la desprotección también a los cuales tienen que padecer, digamos. Pero bueno, hoy comienza el juicio, repito, de la masacre de Once, en donde hay 29 imputados. Entre ellos está Jaime y quien nombrabas vos Schiavi, en el día de hoy. Schiavi. Sigliano, Luna tiene que estar también. Son varios los que están ahí. Una mención más que suma a lo que planteaba Cintia. Los familiares, y lo decía recién Vanessa, con enorme humildad, no voy a juzgar esa acción. La empresa trabaja sobre las necesidades, el gobierno también. Podemos verlo ahora en la masacre de Once y podemos verlo cuando matan a un pibe. Sí, de hecho, en las marchas que se hicieron a Plaza de Mayo exigiendo justicia por la tragedia de Once, quedó muy claro que no existió asistencia de ningún tipo a las víctimas, a esos que quedaron vivos y con grandes problemas físicos y psicológicos. Digo, eso es también la vulnerabilidad en la que están situados los familiares de las víctimas y los familiares de aquellos que viajaban en ese tren y que no se van a olvidar nunca. Decía que la empresa sabe trabajar en las necesidades. Y una aclaración, el grupo de familiares que desistió de ser parte de la querella estaban representados por abogados de Correpi. Entonces, circuló ayer una información que es importante que nosotros la demos, que fue una decisión de los familiares. Y los abogados de Correpi aceptaron, estoy hablando de María del Carmen Verdú, porque patrocina sobre el derecho que manifiestan los particulares damnificados, en este caso los familiares de las víctimas, dijeron, nosotros no vamos al juicio, no somos parte de la querella. Entonces los abogados tienen que acatar esa decisión que toman, en este caso los familiares, que aceptaron el pago económico para no ser parte del juicio. En todo caso, hasta podríamos ver, Cintia, que aguantaron todo este tiempo. Y a días, a un día de iniciarse el proceso que va a durar un año, dijeron, nos bajamos, necesitamos el dinero. Bueno, este es el sistema. Sí, también sin desconocer lo fuerte que es el proceso judicial. Porque justamente tienen que atravesar esto que decía Vanessa, ¿no? Cantidad de barbaridades que se pueden decir en este juicio y la cantidad de excusas o argumentos que van a aparecer para tratar de disfrazar lo que pasó ese día cuando 52 personas pierden la vida a causa de la corrupción. Sí, se tiene que ver esto y en un plano, ¿no? Desisten de la búsqueda de justicia porque es más fuerte la necesidad económica. Eso es. No ser parte de la querella es eso. Es eso. No saber qué ocurrió. O porque el fallo no me va a alcanzar o porque la necesidad económica es mucho más dura, más cruel. Bueno, que me paguen. Veremos qué pasa con el juicio. Si alguien lo pensó en la perversión y el cinismo que tienen autoridades empresariales y políticas, bueno, lograron que sucediera. Un grupo se bajó. Ya venimos. Cantando a punto de caer.

Bueno, está en línea para charlar con nosotros el consejero escolar Sergio Pasos, del Frente Renovador, que es un hombre que desarrolla, lo sigue haciendo, aún siendo consejero escolar, una actividad muy fuerte en Cuartel Quinto, en una escuela técnica. Entonces la primera pregunta, la Escuela Técnica 5, y la primera pregunta para Pasos es, ¿en esa escuela hay paro? Pasos, buen día, ¿cómo le va? Buenos días, ¿qué tal, Rubén? En la escuela hay paro, hay gente que está parando y gente que está trabajando. O sea que la verdad es que te podría responder que en un porcentaje muy alto están yendo los docentes. Quiero decir esto que se entienda por qué la pregunta al consejero escolar, porque históricamente la Técnica 5 no hacía paro, ¿no? Si hay algo, una característica, inclusive le llegó a destacar esta característica del concejal Agastino, ¿no? Públicamente, dijo, bueno, en esa escuela no se para, se dan clases. Pero bueno, el escenario es distinto. ¿Cómo está analizando usted, Pasos, la disposición de la provincia de Buenos Aires, la férrea vocación de pelear por una educación pública integral, no solamente salarial, de los gremios docentes, y la movilización de la comunidad? Bueno, en realidad, yo para aclarar esto, Rubén, sí, me gustaría decirte que nuestra escuela institucionalmente siempre habrá abierto sus escuelas. Sí, sí. Hay una reverberancia que no puedo hablar. Digo, la escuela abre sus puertas y el que quiere ir a trabajar va y el que no, no. Primero. Sí. Segundo, yo creo en la lucha docente, sin duda. Más cuando nosotros escuchamos a algunos funcionarios o algunos periodistas que la verdad que no saben de lo que hablan, ¿no? Hoy escuchaba, por ejemplo, una radio nacional que planteaba que hay docentes que van a una escuela, que no van a la escuela pública a la mañana y sí van a la escuela privada a la tarde. De esos docentes debe haber muy pocos, primero. Segundo, cuando se plantea, bueno, pero un maestro de grado con dos turnos va a poder obtener 10.000 pesos. Bueno, eso es falso, porque la verdad es que un maestro de grado no siempre tiene dos turnos, y la verdad que trabajar dos turnos es todo un logro, porque sabemos la entrega que tienen los maestros para enseñar, sobre todo en escuelas primarias o secundarias del conurbano, de zonas alejadas de las zonas centrales, y la comunidad creo que en este caso está apoyando absolutamente el reclamo docente, porque en definitiva está apoyando a los que están todos los días con sus hijos. Y la verdad es que la directora general de escuelas, como no tiene formación docente, y ella lo más cerca que ha pasado de la escuela cuando ella fue estudiante, no entiende cómo funciona el sistema educativo. Y aparte, para hacer mención a la globalidad de la problemática escolar, es que muchas escuelas no podrían haber empezado las clases y con los docentes en la escuela sin paro. Yo estoy en este momento en la escuela 1, y se está tratando de terminar una obra y los chicos no podrían haber empezado, digamos, ¿no? La escuela 1, la principal, diría, la histórica, aquí en la calle Uruguay. Cuando digo la 1, no se equivoque, estamos hablando de una escuela histórica, referencial, simbólica. La escuela 1 sobre la calle Uruguay, frente a la Plaza de las Carretas, esa escuela. Exactamente. Digo, nosotros tuvimos una, no sé si te lo sabés, pero tuvimos una primera sesión el 7 de marzo. Sí. Y allí yo presenté un proyecto de disposición donde le exigimos, y que lo votó el oficialismo también, donde le exigimos a la Dirección Provincial de Infraestructura que intervenga fuertemente en el 90% de las escuelas del distrito que tienen graves problemas de infraestructura, que por ejemplo nos envíe la totalidad del mobiliario y del equipamiento que el distrito está solicitando, que son más de 400 aulas. A ver, estoy acá en la 1 y me entero que la cooperadora tuvo que comprar dos aulas de mobiliario que le salieron 30.000 pesos. ¿No? Digo, a ver, ¿dónde está la acción del Estado y la acción del gobernador? Bueno, el Estado somos todos. No dicen sí, eso. Está bien, perfecto. No, está bien, somos todos, pero la verdad que ellos tienen que conducir y son los que cobran los impuestos. Ajá. Pasos, buen día, ¿cómo le va? Cintia Medina lo saluda. Buen día, Cintia. ¿Usted qué lugar está ocupando hoy, qué área está ocupando hoy dentro del Consejo Escolar, la parte de infraestructura? Sí. No. Nosotros los opositores no tenemos área. Yo soy el cuarto vocal, o sea, somos 8 consejeros, soy el octavo. El único docente, director de escuela hace 18 años y 28 años en la profesión. ¿Usted ve que en este conflicto que se está viviendo, que no es nuevo, en relación, digo, a las condiciones estructurales de las escuelas, la falta de mobiliario, pero ahora también estamos hablando y en esta coyuntura de lo que es lo salarial, hay una diferencia con años anteriores? ¿Ve un malestar que está en crecimiento? Le pregunto porque en otras oportunidades, si bien había paro, por ejemplo, los docentes, esto me lo dice usted, ¿no? Me lo va a corregir si no es así. Los docentes de la escuela que usted estaba como director, digo, no llevaban adelante el paro. Hoy algunos deciden llevarlo adelante según lo que usted nos está diciendo. ¿Hay un cambio de ánimo de los docentes, de la comunidad educativa en este conflicto? Mire, objetivamente, acá no estamos peleando un salario. No estamos hablando de recuperación del poder adquisitivo. Estamos hablando de una necesidad a la que nos lleva el cambio de paradigma económico. Digo, si nosotros tenemos un 10% de inflación en los dos primeros, o un 8% reconocido por el gobierno, en los dos primeros meses, un 8% de inflación, fíjense que nos quieren dar el 22%. ¿Se imaginan? Entonces digo, ya perdimos el 10. A ver, de ese 22 ya nos queda un 12. ¿Quién nos dice que de acá a fin de año no va a deteriorarse más el salario por efectos de la erosión que provoca la inflación o el deslizamiento de precios, como le dice Kicillof? Entonces, ¿esto qué hace? Bueno, harta a la gente. Vamos al supermercado y cada vez nuestro sueldo alcanza menos. Eso para decirlo clarito, ¿no? Sí, yo solamente quiero decir esto, que esto no es de hoy, Pasos. Esto viene hace muchísimos años. Entonces, cuando se cuestionaba el paro, ¿y por qué se hacía paro? Bueno, se hacía paro no solamente por lo que usted está diciendo, que por supuesto se acompaña porque son trabajadores, sino por, como dijo usted, la globalidad. Si hoy estamos hablando de que las escuelas no tienen mobiliario, bueno, yo hace 3 años en esta radio, en este programa, decíamos, no hay mesas ni sillas. Y algunos pibes se tienen que sentar en cajones de manzana. Y estabas bien informado. No, y además, déjeme decirle algo. La inspectora, porque se charlaba con los directores recibían la orden de la inspectora, entiendo yo que no se podían suspender las clases. Entonces, cuando usted habla de cambio de paradigma, yo quiero saber si el cambio de paradigma es en las condiciones que hoy hasta SUTEBA oficialmente reconoce que el 60%, usted dice el 90%, pero el 60% de las escuelas no está en condiciones de primaria, cuando hicieron una actividad acá frente al municipio. Si la inspectora viene, si Alicia Iraola Goitia, le voy a poner el nombre, viene y dice, tienen que dar clases, ¿qué hacen? ¿Qué hacen quiénes? Los docentes, los directores, ¿qué hacen? Eso va a correr por cuenta de cada uno de los directores. ¿Saben por qué? ¿Por qué? Porque acá hay una responsabilidad. Digo, si ustedes tienen un... Mire, yo estoy acá en un campo minado, ¿no? Porque estoy en el medio del patio de la Escuela 1. Si este lugar no está habilitado para que el chico venga haga educación física. Entonces, por más que venga quien venga y me diga, tiene que tener educación física en ese patio, ¿qué le va a decir la directora? Es imposible, ¿sí? O sea, hay que usar la lógica, porque nosotros tenemos que también ser custodios de la seguridad del chico. Correcto. Hay espacios que no están habilitados. Sí. Y te digo, Rubén, yo cuando hablo del 90%, hablo de problemas de infraestructura. El 90% tienen problemas de infraestructura. Los gremios seguramente tendrán una información con problemas graves de infraestructura que será del 60%. Correcto. Tengo una foto acá en un portal de lo que es lo que era la escuela media 14. No voy a tomar lo que dice usted. Para saber en qué condiciones aquello de la correlación de fuerzas se da, y sepa entender la pregunta. La media 14, una de las escuelas del Tornado, que tenía una empresa que dejó de realizar las obras y tomó parte del edificio, cuando nosotros fuimos a la escuela, le podría decir, en esas condiciones no pueden los chicos asistir. Sin embargo, las clases siguieron. Lo que estoy diciendo es si los directores trabajan, algunos, o tienen la vocación de trabajar en un sentido colectivo, acompañando docentes, alumnos y a los padres, en decir, miren, en estas condiciones nosotros no vamos a dar clases porque no es digno. Ya sea porque se están haciendo obras, porque se levantó un piso, porque no tiene los bancos, no tiene las sillas, porque no hay puertas ni ventanas. Digo, si hay fuerza para eso. O si pueden ser sancionados los directores en el caso que digan, no, nosotros así no damos clases. No, ningún director puede ser sancionado en defensa del supremo interés del niño o del adolescente. Digamos, porque uno, si está en riesgo, que se lastime, o porque no se puede dar, porque, vos no podés sentar a un pibe en el piso. Y no. ¿No? Digo, y lo más, yo estuve en la escuela 14 hablando con Liliana Said, sí. Recorriendo la escuela, desde mi humilde lugar, digamos, ¿no? Como cuarto vocal del consejo. Y he recorrido otras escuelas y muchas no están en condiciones de comenzar y no hubieran comenzado por el tema edilicio. Pasos, otro de los temas que queríamos consultarle aparte de la infraestructura y es muy importante es el servicio alimentario escolar. Hubo una sesión en el consejo escolar, ¿ya se definió el menú? ¿Cómo quedó el menú para...? No se definió. No. En la primera sesión solo se tomó el tema de infraestructura, que aprobaron el proyecto nuestro de infraestructura, que es la disposición número uno. Hubo una propuesta por parte de infraestructura también por el tema de mobiliario. Y la disposición número 3 habla de prorrogar, el servicio alimentario escolar porque no estaban dadas las pautas todavía de provincia. Pero yo les adelanto, si quieren, que el viernes próximo a las 13 horas nosotros vamos a presentar un proyecto de disposición sobre el tema del servicio alimentario escolar pidiendo más cupos y, por supuesto, calidad en la prestación. Esto es difícil con la cantidad de plata que se destina para el servicio alimentario escolar. Estamos hablando de 5 pesos para el almuerzo. Bueno, esto es una responsabilidad del gobierno, del gobernador. Entonces, digo, nosotros lo que vamos a decir es, bueno, muchachos, si ustedes no pueden dar un servicio de calidad, es un tema de ustedes. No digan que vamos a dar un servicio alimentario escolar cuando en realidad de alimentario no tiene nada, ¿no? Esto es lo que necesitamos que nos digan. ¿Qué están comiendo los chicos hoy? Con hoy nada. Bueno, porque estamos de paro. Porque pero otra... si no estaríamos de paro, no, digamos. Estarían, supongo, con un menú básicamente de hidrato de carbono y muy poca proteína, estarían no alimentándose, sino que estarían comiendo algo. Para quien no sabe, Sergio Paso fue presidente del Consejo Escolar. ¿En qué época fue, Paso, usted presidente? Yo fui presidente del Consejo Escolar en la peor crisis que ha tenido la Argentina, que fue en el 2001, del 2001 al 2003. Bien, y fue vicepresidente de Daniel Chávez, me acuerdo que le hacía notas. En aquel tiempo, ¿se está hoy mejor que en ese momento que usted presidió el Consejo? Absolutamente no. Perdón, no lo escuché bien. Absolutamente no. ¿Por qué? Porque nosotros teníamos un equipo trabajando. el consejo escolar era un equipo donde habíamos creado, por ejemplo, la cuadrilla para el mantenimiento de las escuelas, que estaban distribuidas por todas las escuelas. Pero Rubén, yo lo que te pido es que hables con algún director de esa época y le hagas esta pregunta, porque si no lo mío es muy subjetivo. Ajá. Es decir, que en esa época, bueno, desde la perspectiva que tiene usted, desde esa época se estaba mejor en ese tiempo que hoy. Cuando nosotros vemos la realidad hoy, sí, la realidad en ese momento, en el contexto en que estábamos, sí, sin duda que estábamos mejor. Ahí está, clarísimo. Porque es una definición de un funcionario que está ocupando el cargo de presidente del Consejo Escolar. Estamos hablando de del peor momento, es decir, post-neoliberalismo, si quieren ustedes, desmantelamiento del tejido social, y Pasos dice que en ese contexto de crisis se estaba mejor en aquel tiempo que en este, que para muchos no es una crisis sino una recomposición y equilibrio fiscal, económico y demás. Quisiera hacerle... Sí. Cuando hablo, perdóname Rubén, sí, adelante. Estamos hablando del tema edilicio educativo, no estoy hablando del país, digo para que quede claro. No, pero por supuesto, y está bien hecha la aclaración, yo estoy hablando de eso también. Por eso le pregunté cuál fue el periodo en el que ejerció el cargo de presidente de Consejo Escolar. Cintia. SUTEBA está haciendo movilizaciones, bueno, a partir también de las medidas que hay a nivel provincial, pero a nivel local le exige al gobierno municipal que utilice plata, dinero que llega al distrito del Fondo de Fortalecimiento Educativo, para la compra de mobiliario. Ellos, bueno, manejan una cifra que es... 20 millones de pesos. Si no me equivoco, son 20 millones de pesos. ¿Usted qué opina al respecto de esto? Porque la verdad que cuando uno dice hay 400 aulas que no tienen el mobiliario necesario, el número impacta por la cantidad de chicos que asisten a estos colegios, a estas escuelas públicas. ¿Qué opina de esta medida que está llevando adelante SUTEBA o esta exigencia? ¿El intendente piensa que es adecuada, que es correcta? Mira, en principio lo que quiero aclararte es que el número de 400 aulas no es un número imaginado por mí, sino que es lo que ha solicitado la Unidad Educativa de Gestión Distrital en diciembre y ha elevado el pedido a La Plata, ¿sí? Son 457 aulas, me parece, porque es lo que yo he hablado con la inspectora jefe. Con respecto a si el SUTEBA puede hacer este reclamo, pero por supuesto... Digamos, yo creo que todo ciudadano tiene la posibilidad de reclamar que se utilicen los fondos. Yo, la verdad, sinceramente, te digo lo mismo que le expliqué el otro día a Telered, ¿no? Yo no voy a exigirle como consejero escolar al intendente que haga nada, porque es un dinero que no pasa por el consejo escolar, sino que supuestamente... habría ido directamente a las arcas del municipio. Para eso están los concejales, que pueden decir, bueno, ¿en qué se usó este dinero? La verdad que nos vendría muy bien que ese dinero, si estamos hablando del número que ustedes dijeron, lo invirtieran todo en equipamiento y en arreglo escolar, pero cambiaría esto sustancialmente. Dos preguntas finales. Estás escuchando a Sergio Pasos, que es consejero escolar, histórico director de la técnica número 5 en Cuartel Quinto. El gobierno de la provincia de Buenos Aires, hoy lo dijo Alberto Pérez, ya está en condiciones de liquidar sueldos con el 30,9% el día jueves, con lo cual cierra cualquier instancia de diálogo paritario. Pero además, agregó Pérez, vamos a descontar los días de paro, es decir, va a haber un impacto en el salario de todos los trabajadores y trabajadoras. ¿Esto hacia dónde nos lleva, si se cumple? En principio, lo que hace Alberto Pérez es mentir, porque no es que cierra con un 30,9% de aumento. Eso es mentira, porque eso, el 30,9% es en el sueldo inicial, ¿sí? Que si los gremios aceptaran esto, lo que estarían haciendo es achatando la pirámide salarial de los docentes. ¿Por qué? Porque, bueno, todos saben que un docente que recién se inicia tiene un sueldo. Y después, a partir del básico, que es lo que están solicitando los gremios, es poner más dinero en el básico para que esto impacte sobre toda la escala salarial de todo el sistema de los docentes, más los jubilados, ¿no? Porque parecería que como los jubilados no pueden hacer paro, nos olvidamos de ellos. Y ahí está la solidaridad que también tenemos los docentes activos con ellos. Bueno, ¿y a dónde nos lleva? Sí, ¿a dónde nos lleva? A poco diálogo y a un enfrentamiento. Y ustedes saben que los enfrentamientos no llevan a nada bueno. Sobre todo porque el docente tiene que estar tranquilo, tiene que estar abierto, tiene que estar permanentemente adecuándose a las nuevas, a todo lo que tenga que ver con su anclaje en lo pedagógico. Y esto es lo que hay que empezar a restarle al docente, ¿no? Sacarle la influencia de lo de infraestructura, de los baños que no funcionan, para que pueda dedicarse a lo pedagógico, que es su rol, ¿no? Uh-huh. Bueno, lo último, yo veo un cambio respecto a los escenarios posibles que surge de lo imprevisible, quiero decirle, pasos del movimiento de las bases, de los trabajadores, de la educación, que se sienten más trabajadores y que empiezan a mirar a otros trabajadores de igual forma, porque el ajuste es un hecho real, es un hecho objetivo. Entonces, hasta me parece bien que docentes de la técnica 5 hagan paro, me parece muy bien, porque en otro tiempo, cuando los docentes de la técnica 5 no hacían paros, eran mirados por aquellos que realizaban la huelga como opositores a un planteo que era mucho más que salarial. Por lo tanto, digo, es saludable en ese punto, y también es saludable escucharlo usted decir que esto tiene que ver con un reclamo que supera lo salarial. Quiere decir que hay sintonía, y espero que esta sintonía no sea fina, sino que sea una sintonía que le permita a la comunidad apoderarse de algunos aspectos que en otro tiempo hicieron posible que la educación sea algo de construcción colectiva. Y espero también que los directores puedan asumirse en la responsabilidad de no dar clases, no porque no quieran hacerlo, sino que empiecen a merituar y a evaluar que la naturalización de condiciones indignas no solamente es una cuestión que no pasa por lo educativo, sino es de muy mala educación para esos pibes. Absolutamente. ¿No? Así que, a ver, cuando hablamos de la naturalización de condiciones indignas, yo siempre se los digo a mis alumnos cuando ingresan a la escuela, ¿no? Que cuando ellos caminan por las calles y van entre pateando bolsas de basura, esquivando charcos, y muchas veces, y vos lo sabés porque sos muy conocedor de la zona, cuando se nos inunda la puerta esquina de la escuela, sí, la esquina hasta la puerta, sí. Yo siempre les digo, no naturalicen esto, esto no es lo normal, esto, contra esto hay que luchar, ¿no? Porque esto, la mugre, la dejadez, eso es educación. Entonces, nosotros en la técnica 5, y mi aspiración, que es en todos lados fuera así, es cambiar un poco el tema de la sociedad, digo, porque sinceramente ya a veces es poco vivible, ¿no? Lo que estamos padeciendo, uh-huh. Sobre todo en Moreno. Sergio Paso, le agradezco mucho la atención, ¿eh? No, por favor, un placer. Hasta luego. Fue presidente del Consejo Escolar, una época dificilísima. Llegó a tener un cargo provincial, porque si no era charlar sobre la historia de Sergio Pasos y no era el objetivo, pero llegó a tener un cargo provincial. Fue buscado Pasos por la gestión que hizo aquí como presidente del Consejo Escolar y perdió ese cargo provincial después de un incidente que tuvo Pasos con su Teba, ¿sí? Que fue muy ventilado el caso, porque habría trabajado una patota que agredió a gente de su Teba. Bueno, este es un hecho que lo menciono, para que quien está escuchando el programa, si está escuchando Pasos, no era el eje, pero lo menciono. Si no, nos íbamos media hora más. Hay un cambio, no en Pasos. Hay un cambio que hasta las propias autoridades van a tratar de minimizarlo. Que el cambio, quiero decir, que es la salida de la quietud. Nada más, ni nada menos. Nada más y nada menos. Es muy fuerte para las personas que habitualmente concurren a la escuela ver en las condiciones en las que tienen que ir los chicos. Te voy a hacer la descripción de algunos establecimientos educativos y seguramente esto va a crecer. Quiero comentar también que desde la Asamblea en Defensa de la Educación Pública se decidió armar un grupo de Facebook para que ahí docentes puedan hacer una descripción de las condiciones en las que se encuentran los colegios. Tener un relevamiento de parte de los docentes. Vos que sabes más de esto, Cintia. Una página, ¿no? Porque si no se puede hacer otra cosa, pero una página utilizando la red, ¿no? Escuelas hecha mierda de Moreno. Por ejemplo, la página. Destaca cómo está tu escuela. Y se va subiendo y que sea de acceso público. Bueno, digo, en la búsqueda de lo colectivo, esto no podría. ¿Es esto lo que me estás diciendo? Lo que se está haciendo a través de este grupo cerrado es justamente eso, que los padres, los profesores y la comunidad educativa puedan subir fotos y una descripción de cómo están las escuelas de Moreno, ¿no? Así se van a tener elementos más concretos, masivamente, vamos a poder tener un marco más grande de lo que está sucediendo en Moreno y no llegar, mi escuela pasa esto, mi escuela pasa lo otro, se dan cuenta de que es estructural, que pasan muchas cosas similares en las escuelas. Pero yo te comentaba al principio del programa que se hizo un relevamiento para presentar un pedido de informes y una declaración al Ejecutivo de la Provincia de Buenos Aires, y en ese relevamiento, que lo presentó el diputado Ricardo Vago, hay una descripción de algunos jardines, escuelas primarias y escuelas secundarias y escuelas especiales. Vamos a empezar por el jardín 903 y esto nos va a llevar más tiempo y estaría buenísimo que aparezca más información, ¿no? Pero bueno, el 903, jardín 903, obra sin finalizar desde abril del 2012, afectada por el tornado del 4 de abril de ese año. El jardín 908, filtraciones en los techos, paredes con grietas, peligro de electrochoque y problemas con el agua. Jardín 946, necesita reposición de muro medianero, instalación eléctrica y reparación de cañerías de gas. Jardines 931 y 950, grupo sanitario en muy mal estado que pone en riesgo la integridad de los niños y niñas que los utilizan, más si tenemos en cuenta que su edad va de los 3 años a los 5 años. El 904, se encuentra a la espera de aprobación de plan por reposición de edificio, similar a lo que pasa con la 16. Vamos ahora a las escuelas primarias, escuela primaria número 2, filtraciones en los techos, humedad en las paredes, aulas de Durlock con un deterioro casi total, la escuela primaria 73, filtraciones, desborde de pozos, inducción en paredes, instalación eléctrica general sumamente deteriorada. La escuela primaria 22, filtraciones en los techos, necesita cambio de membranas, reparación de cubiertas, los patios se hunden debido a las pésimas condiciones del sistema de cloacas. Escucha esto, Rubén. Se cayeron un auxiliar y un estudiante debido a los problemas que hay en los pisos del patio. Escuela primaria 39 y escuela secundaria básica 49. Esta está ubicada en el barrio San Cayetano. Patios e instalación eléctrica en muy mal estado, filtraciones, no hay calefacción, necesita la revisión de cañerías. Escuela primaria 62 y escuela secundaria número 63, necesita ampliación y construcción de pozo, cámaras y grupos sanitarios. Escuela primaria 13, obra sin finalizar, cerramientos, terminación de grupos sanitarios, instalación eléctrica, pisos. Y ahora vamos con las escuelas especiales. La 502 requiere reparación de grupos sanitarios, cañerías, cambio de tanques, arreglo de desagües, sufre filtraciones en los techos, aulas insuficientes. La 503, hay filtraciones en paredes y techos, desprendimiento de mampostería, baños de estudiantes de planta alta clausurados, patio de nivel inicial clausurado por obra inconclusa, poco suministro de agua, ascensor sin funcionar. Tenemos que tener en cuenta que hay estudiantes con movilidad reducida. La Escuela Especial 504, humedad en techos y paredes de la dirección, gabinete y aulas linderas con el baño. El baño de mujeres con grandes grietas en las paredes. La 505, techos en los pasillos del sector nuevo y del sector viejo con caída de mampostería y filtraciones de agua. Caldera sin funcionar, con pérdida de agua en varios radiadores. Se inhabilitó una de las salitas de emergencia por robo de la puerta reja, falta mobiliario. La 506, en la sede hay 17 calefactores y un termotanque sin instalar. Falta baño para discapacitados, filtraciones en baños, faltan baños para estudiantes y docentes, taller de economía doméstica sin equipamiento, falta mobiliario, falta mantenimiento de calefactores. Está funcionando en un ex jardín que fue cerrado porque no estaba en condiciones de ser utilizado. Tengo más. La escuela... No, pero ya está, ¿no? Gringo, ¿qué decís? Más o menos... Mañana seguimos y total, hay pase dulce. Pero vos fijate cómo se repite. Y me vuelve a mí la imagen de una reunión que tuvieron los delegados de SUTEBA en el Consejo Escolar el año pasado, en donde prácticamente era lo mismo de lo que estamos comentando acá. Digo, pozos, techos, filtraciones, paredes en condiciones peligrosas para los chicos que asisten a estas aulas. Bueno, todo esto. Y Gabriel del Río hasta en algún momento ponía en duda lo que estaban contando los docentes y decía, ¿puede ser que sea así? ¿Puede ser? Y bueno, y los docentes que estaban ahí, si querés, le decían, si querés yo te muestro las fotos de cómo se desbordan los pozos. Bueno, esto es la realidad que se ve en el distrito de Moreno en materia de infraestructura y las condiciones a las cuales deben asistir los niños que asisten a escuelas públicas. Bueno, ¿qué decir? Tres cosas muy breves. Lo primero es que los medios de comunicación, radiales, televisivos y gráficos, de tirada nacional, de alcance nacional, ya han calificado a los docentes como extorsionadores. Ya no hay dudas. Se montan en la necesidad que tienen los padres y las madres de dejar a los chicos en las escuelas porque tienen que trabajar. Es muy interesante esto que acabas de leer, Cintia, y tomar esta idea fuerza que va creciendo de que, ¿y qué pasa con esos padres que tienen que ir a trabajar? Porque en la búsqueda de abrir las escuelas que no pueden recibir a los chicos, por afuera de lo salarial, se construye lo de escuela depósito. ¿Sí? La fuerza inercial de los medios de comunicación para presionar que los docentes vuelvan a clases como sea, le da más entidad a la escuela depósito. Es decir, el padre y la madre tiene que dejar al chico ahí. Si la escuela tiene filtraciones, problemas eléctricos, si no tiene sillas, si no tiene mesas, no importa, tiene que dejar al chico en la escuela. Y un medio alternativo de comunicación que se preside tal, tiene que trabajar en esta línea. Que no es aceptable la escuela depósito. De ninguna manera se puede alimentar y abonar a esa construcción hegemónica de la escuela depósito. Con docentes mal remunerados. De ninguna manera. Pero no solamente es lo que arrancó con el discurso de Cristina Fernández de Kirchner, lo siguió Alberto Pérez, lo continúa Mariotto, lo dijo Hues. Es decir, hay un consenso general de la clase política que el paro docente no tiene que ver con una cuestión de mejora educativa, sino con un reclamo meramente salarial. Lo segundo para decir es que dentro de la naturalización, lo que acaba de leer Cintia es algo que efectivamente, como dijo la compañera, Gabriel del Río lo escuchó en infinidad de oportunidades. Que Sergio Pasos, como presidente del Consejo Escolar en esa etapa, lo escuchó en infinidad de oportunidades. Que Ofelia Arce, presidente del Consejo Escolar, lo escuchó en infinidad de oportunidades. Y en cada oportunidad que yo recuerde de Pasos, Ofelia Arce y Gabriel del Río, las respuestas fueron, nosotros gestionamos ante provincia. Sea en la gestión Rucauf, en la gestión Solá o en la gestión Scioli. Nosotros gestionamos en provincia. y los planes de obra que se hacían 2009-2010, 2010-2011, siempre iban acumulando escuelas que estaban dentro de los planes, pero que no se reparaban. Por lo tanto, vamos a encontrar en un presupuesto provincial que la escuela 16 está lista. Porque como ya apareció en el presupuesto, se da por descontado desde la Dirección General de Escuela que la 16 existe. Lo respondieron el año pasado. Bueno, esa es otra forma de naturalización de la escuela depósito. Y por último, por supuesto, hay que decir que hay vocaciones políticas partidarias. Es decir, el cambio de conducta de Pasos, además de que se dio cuenta que esto es realmente grave, es que Pasos está dentro del Frente Renovador. Entonces, nosotros no somos ingenuos en mencionar esto, por supuesto que lo tenemos que decir, porque hay mucho de realidad, esa realidad naturalizada y oportunidades que se abren. Lo que debemos potenciar es si lo que los docentes están planteando de la base, con la base, con la comunidad, lo que dijo hoy Lombardía, estamos necesitando y abiertos a la comunidad, si además del llamado a la comunidad, los actores protagónicos de este momento van a aceptar que la comunidad se sume de igual a igual para pelear por una educación y una salud. Bueno, ese es un desafío y ese es un trabajo a realizar que va a llevar tiempo. De allí que digo que la crisis ofrece esta posibilidad. Hay dos actividades importantes hoy. Sí. Una es justamente el encuentro de Suteba con el intendente, que bueno, dijo que los iba a recibir. Lo importante me parece que la movilización que se va a llevar adelante, donde van a confluir docentes de todas las escuelas de Moreno, tanto agremiados, digo, tanto dentro de Suteba como aquellos que forman parte de la asamblea en defensa de la escuela pública. Y no quiero dejar de mencionar, ya nos tenemos que ir, la marcha a partir de lo que sucedió con Pablo Mora, este joven camarógrafo que fue asesinado. Hoy se va a hacer una marcha en horas de la tarde, yo no sé si es a las 18 o a las 19 horas. 19 horas en la catedral. 19 horas en la catedral. Como hoy quisimos hablar con un familiar y no lo pudimos hacer, pero bueno, sí decir que hoy se va a llevar adelante esta marcha en horas de la tarde, 19 horas en la catedral, a partir del asesinato de este joven camarógrafo. Estamos hablando de Pablo Mora. Los familiares, la compañera de Pablo Mora, además de convocar a todos, pide por favor que aquellos que fueron testigos de la ejecución de Pablo se presenten a la justicia. Es decir, se requiere de testigos del asesinato que ocurrió la semana pasada en Colectora Gaona, en Paso del Rey. Nos vamos. Nos vamos. Bernardo Tosi en la Operación Técnica de Puesta en el Aire, Julián en la Producción General, Cintia, quienes habla Rubén. Mañana estamos compartiendo todo lo que deje una jornada, la de hoy, aquí en lo local, con muchas actividades y enormes expectativas. Hasta luego. No solo son voces, otras voces. Que pensamos distinto. Que pensamos distinto. Que opinamos diferente. Que opinamos diferente. Voces que se encuentran. Se respiran. Se contemplan. Se tantean. Se juntan. Se estrangulan. Se apetecen. Voces que desmayan. Voces que desmayan. Reviven. Resplandecen. Se buscan. Se sueldan. Y se entregan. FM Moreno 90.1, estación de resistencia.